vida, cuatro vidas serían para ti. Vida de mi corazón, si te llevas mi vida contento, moriré por ti. Alma, cuatro días.